Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, martes 17 de marzo de 2020, el día martes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante, el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Marcos, ¿cómo está? Buen día, muchas gracias. Hola, buenos días. Un agrado para mí poder conversar nuevamente. Para nosotros igual, Marcos, y bueno, vamos enseguida a abrir algunas páginas que nos convocan. El país ha ido cambiando, evolucionando, novedades que cada minuto se han ido presentando. Especialmente, Marcos Barraza, colocamos la mirada sobre nuestro país para el detalle. Hay efectos, hay consecuencias de la propagación del coronavirus en nuestro país y también en el mundo. Al parecer, efecto de grandes consecuencias, como dijo el ministro de Hacienda, aunque acotada, por ahí se apresuró a decir. En términos generales, Marco Barraza, hay medidas del gobierno para contener la expansión del virus. ¿Qué mirada tiene sobre este tema, sobre su desarrollo y sus medidas y campañas del gobierno para luego entrar en algunas especificidades? Bueno, yo creo que este es un tema de la máxima relevancia e importancia. Hemos visto cómo el coronavirus se ha ido desplegando por el mundo con consecuencias de muerte en números importantes. Y es evidente que ha quedado de manifiesto que aquellos sistemas de salud donde prevalece la lógica de mercado, la consecuencia más inmediata es el riesgo y la muerte para muchas personas. Y aquellos países donde el sistema de salud opera con base en la garantía social y desde el Estado, la pandemia ha sido controlada con mayor velocidad. El mejor ejemplo de eso es el caso de China, donde ya en la ciudad donde se origina el coronavirus han anunciado que han remitido casos y han dado de alta hasta el último paciente. A la inversa, en aquellos países donde se lucra con la salud, ciertamente que esto pone en riesgo a la población y especialmente a la población más vulnerable, más pobre. ¿En Chile se lucra con la salud? Cuando se lucra con la salud. Uh-huh. Pero la consulta era si específicamente entonces en Chile se lucra con la salud. Absolutamente. Chile es el estereotipo de los países donde la salud es una mercancía transable en términos económicos. Si se cuenta con altos ingresos, uno tiene coberturas de salud óptimas. Si se cuenta con bajos ingresos, uno está supeditado a una salud deficitaria a propósito de políticas neoliberales que no se hacen responsables de el bienestar de la población. Y en ese cuadro, evidentemente que uno no puede pasar por alto la falta de oportunidad de medidas asertivas y pertinentes con las cuales ha actuado el gobierno de la derecha. Yo creo que es muy evidente que el gobierno no ha sido diligente en tomar medidas oportunas que contengan la expansión de esta pandemia. El mejor ejemplo, en mi opinión, es que no se habían suspendido las clases hasta el fin de semana. El gobierno señalaba, de acuerdo a las recomendaciones de un equipo técnico que, en mi opinión, carece de transparencia, no suspender las clases de los establecimientos escolares. Es la sociedad organizada la que empieza a presionar, en el caso de las universidades, a través de cartas de académicos suscritas por muchos académicos, en el caso de los establecimientos escolares, padres organizados, y finalmente son los municipios los que tienen que presionar y el gobierno termina cediendo, suspendiendo después de que cada municipio estaba suspendiendo las clases en su respectivo territorio. Y el día lunes, esto es bien incomprensible, el gobierno decreta fase 4, que es cuando no hay control de la pandemia, y un día antes resistía suspender las clases. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que actúa sin sentido de oportunidad, de manera errática, y que no ha tomado las medidas pertinentes para proteger, que es lo principal, al conjunto de la población. Y no las ha tomado porque suspender las clases es necesario, pero también, si los niños y las niñas van a estar en el hogar, requieren que estén cuidados por sus padres. Por tanto, aquí se requieren de medidas urgentes, intensas, que permitan controlar la pandemia, contenerla, que no se expanda por el país, y eso supone también otorgar la posibilidad de que los padres, y más bien en este caso directrices de norma, puedan estar con sus hijos en los hogares. Y por lo mismo hemos hablado, esto es muy importante, lo señaló el Partido Comunista de Chile, de un plan de emergencia integral. Y esto significa que así como se tienen que tomar medidas sanitarias de contención y prevención, evidentemente que también es necesario abordar otras medidas. Por ejemplo, si los padres y las madres van a estar cuidando a sus hijos, que es una medida necesaria, no puede estar, no puede haber ni una cuota de riesgo respecto de su fuente de trabajo. No puede haber ni una posibilidad de que pierdan ingresos a propósito de las medidas de contención. Existe el riesgo de que se cierren puestos de trabajo. Aquí se requiere un plan de protección para el trabajo por parte del gobierno de Chile. O sea, se requieren medidas del todo integrales que van más allá de las medidas sanitarias. Y en eso hemos visto un gobierno que es más bien sordo. Hay especulación con los precios. Una mascarilla subió 1.600% de precio. Se requiere controlar los precios. Se requiere que no haya especulación con la protección de las familias en nuestro país. A propósito de lo que usted señala, Marco Barraza, la Central Unitaria de Trabajadores manifestó preocupación por incapacidad del gobierno de transmitir tranquilidad a la población, especialmente a los trabajadores de la salud. Lamentó que el Estado no ha podido frenar la especulación, lo que usted justamente nos señala, el lucro, el potencial clima de desabastecimiento, y esperan desde la Central Unitaria de Trabajadores que los empresarios no aprovechen la ocasión para instalar la flexibilidad y o la precarización laboral. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, esta advertencia que ya está haciendo o que viene haciendo la Central Unitaria de Trabajadores? Yo creo que la CUT interpreta y lee muy bien la conducta, yo antes decía oportunista, agrego errática, pero creo que se lee muy bien, aprovechadora que ha tenido el gobierno. Es impensado e incomprensible que en el contexto de esta crisis sanitaria, que es de envergadura mundial, que está instalándose con mucha fuerza en América Latina y particularmente en Chile, el gobierno intente legislar mañosamente un proyecto de ley de teletrabajo. A propósito de que la recomendación es que en aquellas tareas que se pueda trabajar desde el hogar se haga. Eso es una conducta altamente ladina por parte del gobierno. Lo que se intenta es sacar ventajas, se especula con la salud de los chilenos y por esta vía se busca generar réditos desde las políticas neoliberales. Del mismo modo, el gobierno ha actuado con pasividad frente al alza de los precios. Se está incrementando el costo de vida con ocasión de esta crisis y lo pagan ciertamente la mayoría de los chilenos de ingresos bajos o muy bajos. Lo que hemos visto es un gobierno que no está actuando con la diligencia y con la orientación prioritaria de proteger a las chilenas y a los chilenos. La CUT ha señalado la importancia de convocar al Consejo Superior Laboral, es decir, que opere el tripartismo, que es el estándar internacional en materia de relaciones laborales. En este caso, en estas circunstancias, se requiere que ese consejo se pronuncie. La situación de emergencia sanitaria que existe incluso podría ameritar y esto es muy importante, por ejemplo, suspender masivamente las fuentes de trabajo hasta que remita, se contenga el coronavirus. Pero para eso se requiere no la acción, si se quiere, ilegítima del gobierno en cuanto a política neoliberal. Lo que se requiere es una deliberación trabajadores, empresarios y Estado de manera conjunta. Del mismo modo, otros países como España, Francia, han adoptado la decisión, me parece muy acertada y correcta, de estatizar el sistema de salud privado con opción de tener la cobertura suficiente para las personas que enfermen por coronavirus. En Chile, si llegamos a las cifras que están estimadas de 40.000 personas que se han señalado en diferentes estudios contagiadas, el sistema de salud público no va a dar cobertura. Y por lo mismo, yo creo que una medida correcta es que el sistema de salud privado pase a la dependencia y sea subordinado de la orientación con un criterio de salud amplio para el conjunto de la población y no restrictivo por dinero, por lucro, en esta emergencia se hace muy necesario. Y esto porque es evidente que las políticas neoliberales fragmentaron, destrozaron el sistema nacional de salud pública, y las consecuencias se viven especialmente en emergencias de esta naturaleza. Por lo mismo, se requiere una autoridad nacional en materia de salud que controle todo el sistema de salud y que el sistema de salud privado pase a darle cobertura al conjunto de la población. Marco Barraza, algunos dirán qué medida más descabellada que está proponiendo este señor, otros dirán que acertada la medida. ¿Se puede llevar a cabo esto de estatizar, comillas, la salud para los efectos del coronavirus? Se puede, existe normativa existente. En situaciones de catástrofes, de emergencia, ciertamente, que existen normas que permiten que el Estado, a propósito de la protección integral del conjunto de la población chilena, tome el control de un sistema de salud, en este caso, para proteger a las chilenas y a los chilenos. No creo que existan otras medidas que no sean de carácter estructural. Las medidas de contención, de lavarse las manos, son todas necesarias, pero hay que ponerse en la hipótesis cierta de que esto se expanda, que esto tenga un nivel de crecimiento en términos de contagio que ponga en riesgo a miles y miles de chilenas y chilenos. Siendo así el caso, es evidente que se requieren soluciones de urgencia y soluciones de carácter estructural. Si España lo hizo, nótese, si Francia lo hizo, países donde las lógicas liberales en términos económicos también han prevalecido, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Sobre todo en una emergencia. Nótese, una de las principales urgencias que marcan los chilenos respecto al cambio constitucional es la garantía en salud. Y esta emergencia así lo está ameritando. Marco Barraza, se analiza la propuesta de reagendar el calendario electoral 2020 y que en primera instancia, como sabemos, presentaba el plebiscito de este 26 de abril. En el día de hoy, a las 11 de la mañana, según la agenda de prensa, dice: Partido de Unidad para el Cambio, Partido Progresista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunista, entregan carta con propuesta de la coalición para afrontar la grave situación país por coronavirus. En la misiva también expresará la necesidad de postergación del plebiscito 26 de abril y de todos los procesos electorales. Esto es en el Palacio de la Moneda, oficina de parte, 11 de la mañana. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza? Efectivamente, habidas cuentas de los datos objetivos que están cursando sobre la expansión del coronavirus, del riesgo vital que esto implica para el conjunto de la población, y que debe ser una prioridad urgente, una prioridad, una primerísima prioridad, de proteger la salud de las chilenas, de los chilenos, de todos quienes habitan este país, ciertamente que se deben tomar medidas que permitan que la crisis social y política que vive el país se pueda ir desarrollando en términos de la voluntad de cambiar la constitución, probablemente, muy cierto, a posterior de esta emergencia. Podría darse el contrasentido, incluso, de que si el plebiscito se manteniera dentro de las fechas que está estimada, el plebiscito se haga en medio de una crisis sanitaria de marca mayor, con personas que han fallecido. Bueno, eso no se puede, no puede darse. La prioridad hoy día es contener la emergencia y a continuación de ello realizar este plebiscito, que es una demanda popular mayoritaria de todo el país. Por lo mismo, también es necesario reagendar el conjunto del calendario electoral toda vez que está encadenado. Significa no solo correr el plebiscito en la temporalidad de donde se va a realizar, sino que también las fechas con que se vinculan la elección de convencionalistas, las inscripciones de las listas para las candidaturas. Es decir, hay un paquete de los procesos electorales que tiene que ser experimentar un corrimiento a partir de la prioridad uno, que es proteger a las chilenas, a los chilenos, a quienes habitan este país, de esta emergencia sanitaria que es esta pandemia del coronavirus. Porque además lo que buscamos es que el plebiscito se dé también como segunda prioridad, después de hacer retroceder esta pandemia, se dé en condiciones de máxima normalidad, sin interferencias también, para que la gente pueda participar activamente de la reconstrucción de un país que está asolado por las políticas neoliberales. Marco Barraza, son 5 meses desde el estallido social, y en estos términos hay una gestión ministerial que se ha mostrado débil. Incluso de aquello podría dar cuenta la renuncia de 2 secretarias de Estado, la ministra de Educación, la ministra de la Mujer. Usted fue ministro de Estado y por eso también le consultamos. ¿Cree usted que se requiere un cambio de gabinete, no solamente por el tema del manejo, como usted ha señalado, de esta pandemia, coronavirus, sino también a propósito de lo anterior, ya 5 meses de esta rebelión popular o estallido social? Mire, los cambios de gabinete por lo general son una medida que adoptan los presidentes, las presidentas, cuando también se requieren reimpulsos en la gestión de un gobierno, en sus capacidades de definir y orientar políticas públicas, de profundizar los parámetros de su gobierno o reorientarlos. Los presidentes lo utilizan ciertamente como una, muchas veces, válvula de escape. Me atrevo, a propósito de alguna tensión importante, o bajo la mala evaluación de un determinado ministro o ministra, me atrevo a pensar que en este caso los conflictos que vive Chile, la problemática, no se soluciona con un cambio de gabinete, sin perjuicio de que este gabinete ha tenido un pobrísimo desempeño en términos de dar respuestas y soluciones integrales a las necesidades de las chilenas y de los chilenos. Asumiendo que ha tenido un pobre desempeño, un bajísimo desempeño, también es cierto, y esto es más importante, que los problemas de Chile están más bien relacionados o se relacionan con la insistencia de un gobierno que busca, a partir de la especulación política, implementar políticas neoliberales que son ampliamente resistidas y rechazadas por la población chilena. Mire, el mejor ejemplo es que es absolutamente imprudente que se presente un proyecto de ley de teletrabajo en una crisis como esta. Así como la ministra de Educación lo hizo mal, así como lo hizo mal la ministra de Medio Ambiente, yo creo que hay una responsabilidad y una inadecuación por parte de la ministra del Trabajo y del ministro de Hacienda en suscribir un proyecto de ley de teletrabajo en estas circunstancias. Pero también soy realista los cambios de gabinete en este caso no van a resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es que este gobierno tiene una visión y una orientación que es diametralmente opuesta a las necesidades, a la urgencia y a las exigencias del pueblo de Chile. Marco Barraza, nos queda tiempo para una pregunta. La revista especializada de Economic manifestó que una nueva constitución en Chile es necesaria y fundamental. Agrega que a primera vista, al parecer, las quejas de la izquierda son descabelladas. Pero añade, ¿qué, enseguida, perdón? No le escuché. Sí, dice que al parecer las quejas de la izquierda son descabelladas, pero añade enseguida que las quejas principales en realidad sí tienen que ver con el legado de la dictadura. Un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Fíjese que la revista The Economist concuerda, y esto fue ya hace un tiempo, una semana que apareció esta crónica, concuerda justamente con lo que usted nos señalaba a propósito del coronavirus y la salud en nuestro país. Y ello, The Economist manifiesta que sí, es necesaria una nueva constitución en Chile. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, a ver, descartando ese comentario peyorativo hacia la izquierda, porque quiero señalar que el cambio en el sistema de seguridad social, la existencia de un sistema de salud público que dé garantías sociales en términos de salud y su cobertura, la exigencia de erradicar los abusos por parte de los empresarios en este país, la exigencia de que no exista una concentración económica que acentúe la desigualdad, son principios y políticas que la izquierda en este país, en ello incluyo ciertamente el Partido Comunista, viene planteando desde el mismo golpe de Estado, me atrevo a decir, desde la instauración ilegítima de la Constitución Pinochetista del 80. Por lo mismo, ese es un comentario de contrabando ideológico y neoliberal por parte de Economist. Despejado eso, es evidente que se asentó a nivel internacional el dato realidad de que Chile no puede seguir con la misma constitución, que esta constitución es una fuente de insatisfacción, malestar y degradación de la convivencia social permanente. La Constitución fija, además de un sistema político, un orden económico, en este caso neoliberal, que deja a merced de las circunstancias a todas quienes no tengan los ingresos suficientes, que acentúa la concentración de la riqueza. Por lo mismo, yo creo que el mundo que no está en Chile, los países que nos observan, saben que el problema es Piñera, saben que el problema es la Constitución y también tienen claridad de que Chile va a iniciar un ciclo de reformas largo orientado a relevar una convivencia plenamente democrática en la esfera política, económica, cultural y social. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, por conversar con nuestros auditores. Queríamos saber justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y solo decirle a todos nuestros auditores que se cuiden mucho en esta emergencia. Cómo no. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos este capítulo día martes 17 de marzo 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.